7. Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Minutos pasaron de las 9, seguimos en esta edición de martes 3 de abril de la edición de Noticias con Mate, ya no sé ni en qué programa estoy. Y como todos los martes nos acompaña Natacha Avellaneda para la columna feminista de esta semana. ¿Cómo estás, Nati? Hola, buen día a todos. Acá estuve escuchando toda la mañana. ¿Y por qué? Ay, porque me levanté temprano. No, aparte estuve escuchando ahí a la compañera Anaí, estuvimos ayer en el también en el profesorado de arte, soy hija de ese lugar también, y con sí, acompañando, si bien yo no estoy en institución, fui a acompañar porque te da tanta bronca y bueno, hay que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar con la voz de esta señora y de un montón de gente que le rodea, medio obsecuente, medio... no sé, sí, o que mucho, comparten, mucho que comparten, sí, no lo dicen. Hay que decirlo, ¿no? Que hay muchísima gente que comparte. Pero que lo digan. Bueno, pero también tienen que saber que gran parte de la sociedad no comparte y se lo va a hacer saber. Bien, así que bien ahí a los estudiantes que se están organizando, ¿qué hace falta? Y me parece que en estos momentos así donde se aprieta, hay que organizarse y salir. O sea, es lo mejor que puede pasar en este momento, es que reaccionemos. Sí, una cosa buena que pasó es que no se lo dejaron pasar ni a Jorge Agüero ni a la rectora. Bueno, la rectora ya venía siendo repudiada desde hace un tiempo, pero este último, que fue Jorge Agüero, tampoco se lo dejaron pasar y fue repudiado por todos lados, por suerte. Sí. Es que estamos en un momento histórico muy interesante y no va a pasar, no se va a dejar pasar. Aunque, qué sé yo, si siguen siendo la mayoría, no sé si siguen siendo la mayoría, tal vez sí, porque tenemos un presidente facho. Por lo menos el 50%. Pero sí, no nos vamos a callar. Bueno, Nati, ¿qué vamos a charlar hoy? Tengo dos temas, estamos con un poco menos de tiempo. No, no importa, Kale. Ah, no importa. Ah. Lo manejamos. Ah, que todavía no empezó leyendo las mañanas, que ayer justamente ahí en el profesorado dije, escucha, mandamos saludos a la gente que escucha y que por ahí viste que no dicen, no mandan mensaje, ¿verdad? Pero hay tanta gente que escucha, amigues. ¿Gente que nos escucha? Así no. Que mandamos ahí... Yo me pongo nervioso. A las compañeras ayer que nos comentaban que estaban esperando el Enredando a las Mañanas y bueno, confirmamos que todavía no ha empezado. Bien, vamos a hablar hoy de el 31 de marzo fue el día de la visibilidad trans. Y ya con la semana pasada que estuvimos hablando de los géneros, bueno, vamos a continuar un poquito con este tema. El día está dedicado a la sensibilización en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo. Este es desde el 2009 y fue impulsado por Rachel Crandall. No soy muy buena para el inglés. La compañera Raquel. La Raquel de allá de Michigan, que es de la sociedad de transgénero. ¿Qué son las personas transgénero? Son las personas cuyas identidades de género son diferentes al género que se les asignó al nacer. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo cuáles son, cómo se percibe el género que tenés, el género que te asignan, la subjetividad, que es la autopercepción, es lo que vos sentís. Lo que vos sentís, exactamente. Lo que vos sentís. Después tenés la atribución de género, que es el que te dice... otre, sos así, sos asá. Y, bueno, o tenés que ser así, o tenés porque que si ser no... así. Y después están los roles de género, que es ahí donde viene la disrupción de las personas transgéneros. Porque no es solamente... son las personas, pero también son las conductas. Las conductas, los grupos de personas que se diferencian de las identidades de género binaria, o sea, hombre-mujer. Una persona transgénero también puede tener características que se asocian a un género determinado. O sea, yo puedo ha sido asignada femenina y decido ser o me autopercibo masculina, soy una persona transmasculina y viceversa. O también puedes identificarte con un tercer género, que ahí ya viene más disruptivo la cuestión, o por ningún género también. Bien, las personas transgénero, miren, acá hay unas cuestiones que también repito de lo que hablamos la semana pasada, que estamos aprendiendo, y por eso empezamos a ver todas estas clasificaciones y estas cuestiones que tratan de estamos tratando de como de conceptualizar y de entender de qué se trata, porque a partir de la ignorancia y el desconocimiento es que se genera el miedo y la violencia. Y sí, a partir de todo esto hay un cambio estructural, cultural, mental, si se quiere, de estructuras muy, muy arraigadas. De paradigmas, sí. Y muy fuertes, que son muy difíciles de romper y que cuestan, ¿no? Cuestan mucho, y que es todo un proceso. Es un proceso, y la idea es, como decíamos, que hay tantos géneros como personas, y que la libertad sería no tener que estar calificando, clasificando de según tu género, pero lamentablemente vivimos todavía en un sistema heteropatriarcal en el que los géneros significan jerarquía. Entonces ahí tenemos que, a partir de la heteronormatividad, que es también lo que vimos la semana pasada, es que se rigen muchas de nuestras costumbres, se nos asignan los roles, se nos dice cómo debemos vivir, se nos disciplina. Entonces vamos a rompiendo con eso. Nuestra idea es ir sacando todos estos mandatos y educarnos también para comprendernos y vivir más, con mayor armonía. Bueno, volviendo a esto de las personas transgénero, encontré muchas como esto, clasificaciones, que mientras las leía, sí, o sea, tengo, por suerte venimos en un tiempo ya de deconstrucción, pero más o menos elegí para compartir algunas generalidades. Pero repito, la nuestra posición es como que vamos hacia la libertad, más allá de estas clasificaciones. Bien, hay algunas que podemos haber escuchado nombrar, como la androginia. La androginia es cuando hay una especie de ambigüedad entre lo masculino y lo femenino, que hace unos años se puso de moda en la moda. ¿Te acordás cuando venían estas modelos que no son ni masculinas ni femeninas? Exactamente, sí, sí. Que también venía dentro de una imposición de mercado, estas personas que no tenían su cuerpo, digamos. Eran mujeres muy flacas o sin pecho, sin cola, muy con este cuerpo ambiguo. Varones también, pero viste que la industria de la moda es como que está supercapitalista. Sí, se podría decir que lo utilizaron o impusieron esa moda para no pagar modelos masculinos y femeninos y usar la misma ropa más o menos para todo, digamos. Puede pasar cualquier cosa en el mercado. Después tenemos el gender queer, que son personas que se identifican de manera diferente a la establecida con los géneros binarios, que puede ser como una mezcla de los dos, como ser como un bigénero o un tercer género o un agénero, o decir ninguno, ¿sí? O también lo que se llama pangénero, es que son todos los géneros, es más abierta y más compleja. Después tenemos las personas de género fluido, que son las que rotan la identidad de género. Esa me re gusta. Me re gusta. Porque son las personas que tienen esta capacidad de ir cambiando su género según su contexto personal, según el modo que se identifique en el momento, claro. Por X razón. Su humor o lo que sea, digamos. Sí, no, no me encanta. me encanta. O también, o sea, me parece que tiene que ver con esta libertad de para relacionarse también, que estamos tan heteronormados todes que nos cuesta mucho salir no solamente de la cuestión de masculino femenino en lo físico, sino también en los roles y en los comportamientos. Y después tenemos las personas transexuales, que son las personas cuya identidad de género son diferentes a su sexo biológico, que por ahí tenemos una imagen más popular, digamos, de las travestis. Claro, es como lo, ¿sí?, que más conocemos. Claro, que también siguen dentro de estereotipos heteronormativos. En general, no todos, y me parece que va evolucionando, pero la cultura travesti también es como que apunta a un modelo de mujer que tiene que ver muy con el heteropatriarcado, ¿sí? La mujer con curva, un tipo de el maquillaje, el pelo y todo esto, también tiene que ver con un paradigma que está cambiando. Sí, me parece que también tiene que ver con el modo de concebir a la mujer hace varios años, ¿no? Que tenía también esta mujer que te imponían desde los medios, que tiene que ver con la... ¿Cómo son? Las chicas que salen en las obras de teatro, no me sale ahora la... Las vedettes, exactamente. Ajá. Que tenían que ver con esto, ¿no? La superproducción, el maquillaje, muchas curvas, bueno. Que también trae conflicto en las personas trans, travestis, porque causa mucha frustración, así como a todos nos imponen un modelo, a las mujeres nos imponen un modelo de feminidad y de cuerpo femenino, en el que es muy difícil, son irreales. Entonces, para las personas travesti, para las compañeras travesti también, es porque vos imagínate, tenés una conciencia y de tu autopercepción y decidís transgredir tu género, perdón, pero también hay un modelo que es difícil. Entonces, imagínate a las pequeñas niñas trans que se les interpone un modelo de travesti al que deben llegar, y también es frustrante, y por eso también se someten a un montón de prácticas que son nocivas para su cuerpo. La idea de esta fecha, que es muy interesante, es reflexionar sobre las condiciones de vida, sobre el acceso a la salud, a la educación y al trabajo, que más allá de que nosotros tenemos la ley de identidad de género, la ley 26.743 desde el 2012, que el Estado esto es vanguardia. El Estado argentino reconoce los derechos de las personas trans, pero también sucede que en el cotidiano todavía hay mucha discriminación, hay mucho miedo. Entonces esta idea es importante. La verdad que es la primera vez que yo lo escucho. Este año ha sido la primera vez. Me parece que tiene que ver también con con el movimiento feminista y cómo van surgiendo muchas otras. Mira, que es internacional, es desde el 2009, pero sin embargo acá ha tenido muy poca difusión hasta ahora. El tema es también, como sociedad, esto de que está la ley, de que conocemos personas transgénero, pero no está interiorizada la no correlación entre el cuerpo y la identidad. Eso es lo más difícil. Que también en un discurso, que es lo que pasa también, que hay mucho discurso, pero que no se interioriza. Entonces se dice las personas trans, se hace un reconocimiento, un saludo a los compañeros que han sido reconocidos la semana pasada, fue por la municipalidad, que está bárbaro, pero siguen sin cumplirse el cupo trans. Claro, eso te iba a decir. El cupo trans que establece por ley que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, de trabajo para los compañeros, porque también siguen siendo marginados. Entonces, ese es el tema. Salirse solamente del discurso, todo bien con el reconocimiento, pero debemos trabajo como tiene que ser, como a cualquier ciudadano. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas en esta columna de género. Vamos a, bueno, el Día de la Visibilidad Trans. Y bueno, tomemos conciencia de eso, salgamos del tema del discurso y del miedo y de tratar con personas trans, porque sucede también que en el cotidiano se discrimina, se tiene miedo, se lo trata de otro modo, porque no sé, porque sale de la heteronormatividad y eso asusta y pensás que son, no sé, que son otro tipo de personas y no es así. O sea, sí, son otro tipo de personas, pero todos tenemos el mismo, debemos tener los mismos derechos. Claro, somos todos iguales ante la ley. Aunque seamos distintos, digamos, somos todos distintos, pero ante la ley tenemos que ser todos iguales con los mismos derechos. Todos los días, porque a veces hay algunos gobernantes que piensan que solamente sí. Un día hay que... Y en todos los ámbitos, en la administración, en la política, en la educación, en la salud. Bien, tengo otro temita que hice un salpicadito nomás porque aprovecho para adelantarles que ya volvemos con las picudas. ¡Vuelven las picudas! ¡Volvemos las picudas! Estoy escuchando ahí una artística. Sí. Este jueves empezamos. Largamos nomás, porque venimos con que sí, con que no, con que la realidad social que nos aqueja. No, vamos a largar y que sea como salga siempre. y vamos a tratar este tema también, sí. ¿Jueves a partir de qué hora? De las 22 horas por la Radio Voces. Perfecto. Este tema vamos a ampliarlo un poco más. Yo traje un punteadito porque me interesó mucho. A partir de esto que se destapó sobre el fútbol y la pedofilia y la prostitución de niños en Independiente. En Independiente y en River hasta ahora. Bueno, dicen que hay como 5 o 6 clubes. Yo te diría que hay como para 20, 30 por lo menos. Pero bueno, digamos, es Vox Populi. Desde hace años, este tipo de cosas que pasan en las pensiones, sobre todo de los clubes, lo que pasa es que hasta ahora nunca nadie había denunciado. Claro, bueno, justamente eso. Yo traje acá uno, porque a partir de esto que pasó de los chicos que son prostituidos por... es tremendo, por ropa... Claro, por aprovechan de su vulnerabilidad social. Sí, digamos, ¿no? Hasta dice que por pasajes para ir a ver a su familia, porque la mayoría son niños del interior, que es una cosa re perversa. Es perverso. Pero también los jugadores, por ejemplo, este Daniel Bertoni, que fue campeón del 76, cuando se enteró, él dijo, esto siempre existió. Una locura. Entonces la gente que está a cargo es como diciendo, sí, imaginábamos que era para atrás, que hace muchos años, pero no tanto. Imagínate, si este chabón salió campeón en el 76, estuvo en las ligas menores varios años antes. Sí, no, ni hablar. Entonces desde ahí ya viene toda esta... También volviendo al tema de las jerarquías y las cuestiones del poder y cómo se ejerce poder desde lo violento, que es la prostituir y la pedofilia a estos niños en estado de vulnerabilidad, como decís vos, que están en busca de esta carrera y del sueño, del deporte, de la estrella de fútbol y del dinero, que ese es el tema que traía yo para tratar, son sometidos a estos tratos. Este te hago un punteadito. Este tema de acá en los equipos de fútbol. Después tenemos a unos jugadores de Boca, a Walter Bou, que que están en el verano tuvo ahí un problema porque estaba con toda su familia en un complejo vacacional en Entre Ríos, si no recuerdo mal, y como había mucha fiesta, todo la dueña del lugar le mandó un texto diciendo, che, acá hay muchas familias, queremos descansar, porque dice que había así fiesta a cualquier hora, música, corneta de fútbol, era como un escándalo. Entonces salió él con toda su familia y agarraron a las piñas, literalmente, a la dueña del lugar y a la hija. Y les dijeron, cállate puta y todo esto, así, violencia absoluta, exactamente, y bueno, ahora se están comiendo una denuncia por violencia de género. Después están Edwin Cardona y Wilmer Barrios. Sí, dos jugadores de Boca también. Dos jugadores de Boca que también, hoy salió la noticia, pero estos tipos estuvieron en una, están denunciados porque... están denunciados de lesiones leves, amenazas, presunto abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. En también estas cuestiones de que estaban con unas chicas, de que le iban a cortar el pelo, que se juntaron en un departamento, de repente los tipos empezaron a drogarse. Dicen que relata una de las chicas que tomaban absente y jugaban con unas cuchillas. Y toda una cuestión ahí de poder también, las encerraron. Una de las chicas perdió su embarazo a raíz de esta situación. Una situación de violencia también esto, encerraron a las personas, sea como sea la situación en la que han llegado a ese departamento, pero encerrarlas, la cuestión del abuso, del miedo, de la violencia, también con esta cuestión de la de que soy el jugador de fútbol, claro, algo lo con que con la quiero. Impunidad de los famosos. Hay un jugador de fútbol de Independiente que está procesado por violación, también por abuso. Es un caso muy muy parecido al caso Simán que tuvimos acá en La Rioja. Ajá. Donde después de una noche de boliche fueron a un departamento dos parejas, entre ellas este chico, y se aprovechó de la chica cuando estaba inconsciente. Es muy, muy parecido a lo que pasó. Es una práctica muy común esa. Acá en Córdoba un dirigente de la izquierda hizo lo mismo con una compañera. Exactamente la misma. También es de esas cuestiones que están ahora resolviendo o no los compañeros de la izquierda socialista. O dicen que resuelven. Bueno. También, y otro tema que también me llamó mucho la atención es el de Cristiano Ronaldo, que, bueno, Cristiano Ronaldo, mejor jugador del universo. Claro, bueno, Real Madrid ahora figura en... Bueno, el loco tiene 4 hijos. Sí. El primer hijo hace 6-7 años, que también, al parecer, estuvo con una chica, una mesera, la chica quedó embarazada y le pagaron millones... para que ella renuncie a todos los derechos del niño. Sí, hasta donde sé, ese caso fue que él la como que la seleccionó. Digamos, bueno, a esta chica me gusta. Sí, fue, hay varias versiones. Se sentaron y dijeron, bueno, mira, que yo quiero tener un hijo, no quiero saber nada con vos, digamos, no quiero ser tu pareja, pero quiero que vos seas la madre de mi hijo, este es un contrato, yo te voy a dar tanto, vos préstame de tu útero, básicamente. Claro, bueno. Te alquilo el útero. Ese es el tema. Al parecer, bueno, hay una versión esa, otra de que pasó una noche con la chica y ella quedó embarazada y después surgió este trato. Yo, ¿sabes por qué les creo de esa versión? Sí. Porque la otra versión es que dicen que Cristiano Ronaldo no es heterosexual. Ah, entonces ya puede haber elegido. Claro, bueno. Más, fue una cuestión más común, como Ricky Martin, por ejemplo, ¿no? Bueno, que también. Lo que hizo es esto, pero después tuvo otros dos. En el año pasado, ahí es como que tuvo este primer hijo y después, en el segundo, en su segundo embarazo, digamos, sí eligió por catálogo una mujer y tuvo mellizos. Sí. Pero él estaba de novio con una chica, creo que es periodista, y la chica estaba embarazada, así que tuvo otro hijo. Entonces tiene 4 hijos. Tuvo 3 hijos en 2 meses, una cosa así. Porque tenía su niño de 6-7 años y de ahí alquiló este vientre que tuvo mellizos y al mes ya tuvo el bebé de su novia. Primera vez que tiene novia, porque también esto decían, él nunca tiene pareja, nunca tiene novia, pero quiere ser padre. Bueno. ¿De dónde traigo yo este tema? El tema de tener el poder de monetario y la personalidad y la... decir, soy tan omnipotente que puedo hacer lo que quiero, soy el mejor del mundo, tengo toda la plata, soy el más lindo y el más poderoso, entonces pago todos los vientres que quiero para tener todos los hijos que quiera. Que también es una muestra y del tipo de masculinidad que construye el fútbol, que ese era el punto justamente que quería tratar. El fútbol es un sistema de símbolos en acción, encierra una multitud de referentes y acciones colectivamente experimentadas que hacen de él una fuente de sentido para los varones. Para los que juegan, para los que ven, para los que arbitran. todos los varones, digamos, que siguen el, los futboleros, siguen un modelo de masculinidad marcada por este, por el deporte, muy entre comillas, porque todo esto no tiene que ver con el deporte. No, hay cuestiones que es verdad que te marcan un estereotipo, tal cual el ideal, digamos, que te marcan, que te imponen, y después hay personas que te rompen eso, te rompen esa estructura dentro de la cancha y fuera de la cancha, como por ejemplo Messi. Uh-huh. Messi no es el estereotipo de hombre futbolero, no tiene el gran físico, es chiquito, tiene una familia formada con su novia de toda la vida, no es mediático, no tiene, sí, tiene, o al menos otro, no se le conocen, sí. Tiene otro perfil. Uh-huh. Pero viste que esta historia, que volviendo al tema de los niños abusados, cuando se les decía, se les pagaba con ropa, con botines, con tatuaje. También esto de crearles a ellos la idea de la estrella de fútbol, de acercarse a ese estereotipo que también se les crea, sí, y que es bastante violento. Es violento, es machista, es prepotente. La idea del todopoderoso a través de ser estrella de fútbol. Y además, llego más allá de lo tremendo que es esto de la prostitución infantil, digamos que es, sí, no, eso ya es asquerosamente otro. Bajo, esto ya de empezar a tratarlo como mercancía, ¿no? Digamos, esto, ¡ay, sí! El cuerpo del jugador como mercancía. Y así también te enteras un montón de cosas, de Tevez, por ejemplo, cómo cambió, renuncia su nombre y también se el ha convertido... El jugador del pueblo que le habían puesto. Claro, bueno, no pero que uno por qué, pero... Es un, ha dejado de ser el niño de la villa quien era, debido justamente a cómo lo han ido, ha sido parte de transacciones de dinero, de anda a saber qué tipos de trato y todo, sea su cuerpo de jugador, su nombre, su identidad, como una mercancía, como lo estabas diciendo. Así que, bueno, quería traer este tema también como para ver otro tipo, cómo se van construyendo las masculinidades y cómo nos imponen el mercado, los medios, estas ideas que... Volver siempre a este tema de la violencia y lo violento que es todo el sistema contra los cuerpos, contra las personas, sí, sobre todo con quienes están más abajo en la pirámide esta de vulnerabilidad y de privilegios. Quienes menos privilegios tenemos somos más castigados. Bueno. De esto vamos a hablar también el jueves. El jueves con las picudas. Sí, todo vamos a hablar, va a haber hasta Chaya. Chaya atrasada, porque venimos gestando algunas cosas que, bueno, ya pasó, no sé si pasaron. Y uno puede, son culturales. Uno puede chayar todo el año, ¿no? Y así pasó Natacha Villanueva. Muchas gracias, Nati, por acompañarnos este martes. Muchas gracias, como seguiremos todos los martes. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Totalmente. Nosotros nos despedimos, gente. Nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 8 de la mañana en esto que hemos denominado Noticias con Mate. Sigan en la programación de la 87.7. Y nada más. No sé qué decir. ¿Algo más para agregar? No. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos, operador? Canciones de cuna para niños diverses de Susy Shock. Perfecto, nos vemos, nos encontramos mañana. Con ella baila esta noche. No tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar.